adiós, adiós, ángel de mis ensueños, te quedarás en tu gusto y en tu gloria. Dame un besito siquiera para memoria. Separar de ti. Qué bien quisiera que mi Dios me concediera que entre mis brazos otra vez volviera a verte. Ay, qué felices seríamos hasta la muerte. Tú junto a mí, amándonos los dos. Seríamos hasta la muerte.